rodillas pide al Señor por sus hermanos, esa madrecita que a luz lo dio. Solo dejó la tristeza de estar encerrado, la pena de sentirse solo y quedar olvidado. Ya no quiero ser libre, libre pa' mi casa volver. Ya no quiero seguir olvidado en esta prisión. Libre, libre pa' mi casa volver. Un pobre preso ya no quiero ser. Libre, libre pa' mi casa volver. Ya no quiero seguir olvidado en esta prisión. Sabe lo que es ser pobre y sufrir el hambre. Sus niños lloran, no hay solución. No hay pan, trabajo, no hay esperanzas, no hay nada hoy. Solo dejó la tristeza de estar encerrado, la pena de sentirse solo y quedar olvidado. Seguir olvidado en esta prisión.